Comunicación telefónica con Pablo Cucci, trabajador del casino, y a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas, Darío? Bien. Buen día a la audiencia. Un gusto charlar contigo. Bueno, no para nada gustoso me parece lo que refleja este decreto. ¿Cómo están vivenciando ahí los trabajadores y trabajadoras de juego y casino? Una medida que implica un recorte del 50% del salario. Del 50% aproximado, algunos compañeros más incluso. Y lo estamos viviendo, imagínate que en plena pandemia, aislados y aisladas, o sea, contactándonos como nos está, como el resto de la sociedad, de manera virtual, por mensajitos, también irnos enterando de esa manera, porque nos comenzamos a enterar de esto, que era algo que ya había empezado hace más de una semana. Y no nos enteramos porque alguien nos pasa un mensaje, miren, ha entrado esto en la legislatura, ¿qué puede llegar a ser? Lo conseguimos que copias del boletín oficial, que uno habitualmente no está muy atento, pero la verdad que deberíamos estar más atentos, y ahí nos enteramos que lo que se nos sacaba es el piso salarial. Sacarnos el piso salarial en momentos en que los casinos y los juegos de azar están cerrados, es sacarnos a título personal, en mi caso 60%, porque tiene distinto impacto de acuerdo a la antigüedad en el trabajo. Yo trabajo hace más de 15 años, como la gran mayoría de los trabajadores de juego y casino. No hay gente que sea muy muy nueva. No sé si recordará la audiencia que los compañeros, los últimos que habían entrado hacia el 2014, que ahora tendrían 6 años de antigüedad, fueron despedido por la gestión de Cornejo. Eso te iba a preguntar, Pablo, disculpa que te corte. ¿Por qué no es nuevo, digamos, la arremetida contra los trabajadores y trabajadoras de juego y casino? Como vos decías, tiene un antecedente de despido masivo, han luchado muchísimo por la recuperación de la fuente de trabajo, y ahora está esta medida. ¿Cómo leen esta medida? ¿Por qué uno lo puede leer desde afuera? Digamos, siempre se apunta a todo, obviamente, pero en particular, como hay algo, si se quiere, especial, si valga la palabra, con los trabajadores y trabajadoras de juego y casino. Y partimos de dos situaciones específicas. Primero, que dejar en claro qué es lo que se nos saca. Lo que se nos quita es el piso de participación en ganancias. Nosotros desde el problema de la gripe A en adelante, y tras la apertura indiscriminada de casinos privados, el directorio del Instituto de Juegos y Casinos habilitó o rehabilitó lo que era pisos para garantizar de manera mensual nuestros ingresos, incluso en momentos de crisis o en momentos, bueno, eso igual lo hicieron con valores muy bajos. A partir de ahí se inició una lucha desde los distintos sindicatos y los trabajadores y trabajadoras para hacer que esos pisos garantizaran de manera lo más aproximado posible los salarios que cobramos en caso de una nueva crisis. No ha habido una crisis tan importante en todos estos años. La primera vez que se activa, que es ahora, en este momento, se hubieran activado esos pisos para resguardar nuestros salarios, el gobernador nos lo quita, y eso hace que se desplome completamente nuestros ingresos, porque tanto en los casinos públicos como en los casinos privados, la parte de salario no representa sueldos, por concreto, no representa el principal ingreso, sino que siempre hay otro principal ingreso. Ese otro principal ingreso es participación en ganancia bruta, distintos tipos de estímulos para conseguir trabajadores y trabajadoras que quieran trabajar en ese tipo de ámbito. El ataque este, creo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, es mucho más viejo incluso. O sea, Cornejo y Suárez son continuadores, y por ahí los más desagradables continuadores, de todo un proceso de privatización del juego. El juego en Mendoza hasta finales del menemismo, incluso en Mendoza, fue estatal, como fue estatal a lo largo de todo el siglo XX, entendido que es algo que existe, que se da, y que la manera de controlarlo y de gestionarlo tiene que ser en manos del Estado para evitar que se dispare. A fines de los 90, con la falla, si la falla estaba en ese momento, se empezó la privatización del juego. Esto es que el casino de Mendoza, el que era la sede central, se privatizó, Eso significó un primer ataque a los trabajadores y trabajadoras porque la verdad sus salarios se desplomaron completamente por este mismo problema que estamos teniendo nosotros ahora, y es el hecho de que los sueldos, la parte garantizada, no representa siquiera la parte mayoritaria de nuestros ingresos. Y de ahí en adelante, los sucesivos gobiernos, en especial en su momento Cobos, y después Jaque, fueron habilitando casinos privados. Esos casinos privados empezaron a captar la mayor parte del público y a gestionarlo como lo gestionan los privados, esto es, tratando de maximizar sus ganancias sin importarles el impacto. Y al mismo tiempo el Instituto Juegos y Casinos compite primero con la apertura de casinos que dependen del Casino Central, y después, con la llegada de Cornejo, se avanza en este proceso de privatización del juego, donde no solo lo que se hizo muy muy conocido, nos echaron a muchísimos compañeras y compañeros de nuestro sector que cumplían distintas funciones, que eso fue la lucha de la CAMPE, que duró casi 90 días, que tuvo costos muy muy muy fuertes en cuanto a salud, en cuanto para compañeros nuestros, compañeras, para nosotros mismos quienes estuvimos acompañando, sino que meses después, una vez que se calma un poco, lo que lleva adelante el directorio a iniciativa del gobernador de ese momento, Cornejo, es llevar al cierre de la mitad de los casinos estatales en la provincia, o sea, de nuestros casinos anexos departamentales. En realidad, 5 casinos que dependían del Casino Central, salas medianas y chicas, que competían en buena medida con el juego privado, fueron cerrados. Y eso hizo que el juego, o sea, la participación del juego privado en la provincia, se elevara muchísimo, que el casino estatal, la parte estatal, fuera perdiendo participación. A esto hay que sumarle la reubicación de compañeros y compañeras nuestros fuera de los ámbitos del instituto. Nosotros en el momento en que se inicia este gobierno éramos casi 800 trabajadores y trabajadoras repartidos en toda la provincia, muchísimos compañeros y compañeras en tarea de fiscalización y de control del juego en nuestras delegaciones, etcétera. Bueno, todo eso se ha ido perdiendo. Actualmente somos ya menos de 600. Y este nuevo avance, ¿a qué se debe? Y lo que nosotros entendemos que es un nuevo avance, más allá que el gobierno nuevamente muestra que en situaciones de crisis prefiere meterle la mano en el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, o en el pueblo, antes que tocar a cualquiera de su grupo de empresarios amigos, porque no creo que estén tocando ni la pauta publicitaria de los grandes medios, ni estén tocando fuertemente al grupo Vila, porque lo veo cuando uno enciende, las pocas veces que se encuentra frente al televisor y te encontrás un canal de estos masivos provinciales y siguen tirando lobas al gobierno, etcétera. Es un avance en la privatización y es una forma de conseguir rápidamente recursos donde le resulta fácil, porque incluso se los saca del bolsillo a los trabajadores y trabajadoras, y en un momento donde tenemos prácticamente imposibilitada cualquier forma de reclamo de las que habitualmente llevamos adelante como trabajadores y trabajadoras. Claro, eso te iba a preguntar. Primero, bueno, agradecerte por el recorrido histórico, porque tiene que ver eso en un contexto general de precarización, de privatización, muy muy importante. Tercerización también. También, tercerizando todo. Tal cual. Todo en mano del privado, ¿no? Todo en mano del privado es lo que supuestamente para estos personajes funciona. El Estado está... para hacer esto, ¿no? Precarizar, tercerizar. Pero te quería preguntar justamente esto. Ustedes hicieron un plan de lucha histórico, muy importante, nombraste lo de la CAMPE. ¿Qué se hace ahora? Qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Es algo que nos han estado preguntando varios compañeros y compañeras, claro, otros compañeros con los que hemos compartido esas luchas hasta hace bastante poco. ¿Por qué es injusto, Pablo? A ver, ¿te recortan el salario del 60%? ¿Vos te tenés que quedar en casa? Claro, viste, te recortan el salario, te tenés que quedar en casa y encima te dicen, bueno, y en caso de reclamar tenés que ir a la justicia, y después ves cómo está la justicia en Mendoza, o ves que en la corte provincial entró un Valerio, que en la corte provincial te vas a encontrar a un Dalmiro Garay, claro. Y decís, entonces me estás dejando absolutamente sin salidas, porque encima tampoco puedo salir a la calle a reclamar, que es la forma de reclamo. Bueno, decís, entonces por lo menos me queda el ámbito paritario, donde en un grupo, al menos no las paritarias también están suspendidas de manera, me estarías dejando absolutamente sin ninguna posibilidad. Es lo que hemos estado hablando con los compañeros. Los compañeros, primero, se abre ahora un breve impasse de espera en el cual estamos hablando, aprovechándolo para hablar con los compañeros y compañeras, porque es obvio que esto va a salir en Senado. Uh-huh. Creo que para hablarlo también con algunos miembros de la oposición sería bastante interesante este tema. Es obvio que han logrado los niveles de acuerdo similares a los que tuvieron o a los que pensaron tener cuando fue lo del 77-22 también para esto, ya han podido avanzar. Pero dejando de lado eso, el Senado seguramente se los aprobará, ya dice, nos habilitará la vía judicial. Y la vía judicial alcanza, y hemos ido muchas veces a la vía judicial, y la verdad que no hemos tenido mayor suerte como trabajadores y trabajadoras, y creería... Una visión personal que con la nueva conformación que tiene actualmente la Corte y hacia la que apunta el gobierno también a tener, reemplazando a algunos otros jueces por jubilaciones y todo lo demás, aspira a tener un control total ya no solo del Poder Ejecutivo, para el cual se lo votó, sino de la legislatura, para lo cual no se los votó, y evidentemente también del Poder Judicial, para lo cual tampoco se los votó, porque han entendido que tienen que controlar todo. ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda generar las redes de solidaridad, hablar permanentemente con los compañeros y compañeras, que es lo que hemos estado haciendo, porque acá nos encontramos con otro problema. Desde el hecho de, no hablo de algún caso particular que espera obtener algún beneficio y que entonces por eso difunde información errada, falsa, lo que sea, sino de que le van metiendo a los compañeros de que el piso de lo que podemos aspirar como trabajadores y trabajadoras está siempre más abajo. Uh-huh. ¿Y qué querés? En este momento, con esta situación y todo lo demás, se entiende que también tengamos que perder los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y qué querés? En este momento y con esta situación, se entiende que el que ni siquiera tiene ingresos regulares tenga que perder. No es así. O sea, la discusión es permanente y es lo que estamos haciendo ahora. Con los compañeros y compañeras, esto no es, o sea, no los trabajadores y trabajadoras precarizados, más estables, estatales o privados, no somos nosotros y nosotras quienes tenemos que pagar esta situación, porque no hemos sido nosotros y nosotras los que se beneficiaron en todos estos años anteriores o quienes fuimos beneficiados por las políticas que llevó adelante el gobierno nacional, o no fuimos nosotros los responsables que Cornejo, después de irse del gobierno diciendo que las cuentas de la provincia estaban ordenadas, el gobernador entrante entra y dice, está todo para el diablo, necesitamos megaminería, necesitamos sacarle plata a los trabajadores, necesitamos dar aumentos por montos fijos que después ni siquiera te los dan. O sea, hay que pelearle la conciencia a nuestros compañeras y compañeros, porque nos han sacado prácticamente como trabajadores y como trabajadoras, nos han sacado casi todas las herramientas de lucha. No te diría la lucha es virtual, porque sí. no le hallo mucho sentido, pero sí que en cuanto a redes y todo lo demás nos sirven para discutir y debatir sobre la conciencia de nuestros compañeros e ir produciendo una síntesis que nos permita afrontar esta nueva etapa de pelea. Tal cual. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo. Hicimos una omisión, ¿no? Esto está en la legislatura, este decreto busca su ratificación en la legislatura, pero ya lo damos por hecho que no. Yo lo lamento. Mira, yo hablaría de decepción, pero después de lo de 77-22, sí. Y podría nombrar otros casos, pero después de eso ya no es decepción, es confirmación. Nada más. Te agradecemos muchísimo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Darío. Muchas gracias a usted y a la audiencia. Un abrazo grande. Ahí teníamos a Pablo Cucci, trabajador de Juego y Casino, de Casino. Bueno, haciendo...